Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. En el estudio de La Colectiva, donde nos están operando las compañeras Graciela y Eta. Y no en el estudio, pero sí en forma virtual, con nuestros compañeros Daniel Campione y Ricardo Deudaeta. ¿Cómo están, Daniel Polaco? Bien, por suerte bien, en una semana convulsionada por varias razones. Podremos conversar algo de eso a lo largo del día de hoy, me imagino. La saga del juicio que involucra a la vicepresidenta dio mucho de sí en estos últimos dos días. Y mucho para ocultar. Sí, y mucho para debatir. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a quienes están ahí en la radio, buenas tardes Daniel, Luis, quienes están operando este programa que hacemos todos los miércoles. Acá en Necochea, como siempre, desde participando virtualmente. ¿Qué semanita que tuvimos hoy, ¿Qué semanita tuvimos hoy? Toda esta semana, y eso que no terminó. Arrancó con fuerza. Así que vamos a estar charlando, supongo que en el panorama semanal, bueno, en las conversaciones que solemos tener. Así que vamos a tener un lindo programa. Eso esperemos. Así es. Y si les parece, para ir poniéndonos en onda, primero les vamos a dar a nuestros oyentes los teléfonos, por si nos quieren dejar algún mensaje. 15-4947-9846. 15-4947-9846. O el teléfono de línea es 4787-6950. Y saben también que si quieren, entran a la página de La Colectiva. Y allí hay un chat, lacolectiva.org.ar, hay un chat y nos pueden dejar también un mensaje, una opinión, una crítica, lo que ustedes quieran, va. Bien, ¿qué les parece, Daniel y Ricardo? Vamos a comentar qué tenemos hoy. En unos minutos, vamos a tener la columna de Alfredo Grande, de la represora, ayúdeme. La cultura represora. Muy bien, ahora sí. Hay que darle un empujoncito, un golpe en la... De la represión a la masacre va a ser la columna. Claro, claro. No, en el caso mío... La represora es el tema. En el caso mío hay que pegarle un golpecito en la espalda para que arranque, ¿viste? Claro. Bien. Luego, también esta semana, el lunes, se cumplieron 50 años de la masacre de Trelew, que también se le dio bastante difusión en los medios, nosotros en los nuestros también. Y para charlar sobre esto, porque es un momento que lo vivió personalmente, nos vamos a comunicar con el poeta, escritor, abogado, Vicente Cito Lema, ¿sí? Luego, ya volviendo a lo que pasó esta semana ahí en Rawson y Trelew, donde en los 50 años de la conmemoración se juntaron muchas personas que vivieron esa época, que estuvieron allí y se reencontraron, donde también se reencontraron con familiares, padres de algunos, hijos o hijas de algunos de los compañeros asesinados, y nosotros vamos a tener la posibilidad de hablar de con José Aguiar, que es el hijo de Ricardo Aguiar, uno de los compañeros que fue fusilado, que también fue uno de los compañeros, los tres, que sobrevivieron a esa masacre, aunque después en la dictadura lo secuestraron y lo desaparecieron. Y por último, ya se lo dejo la presentación a Daniel Campione, para que nos comente él de qué va a ir su columna. Sí, mi columna, como es costumbre, va a girar en torno a un libro, una novela que también puede ser considerada una crónica autobiográfica, cuyo título es Las Malas, y la autora es Camila Sosa Villada. Es una novela en torno a la comunidad travesti, situada en la ciudad de Córdoba capital, pero que podría haber tenido lugar en cualquier otra ciudad argentina en la década de 1980, es decir, mucho antes de la ley de identidad de género, de que se hablara del cupo laboral travesti, cuando realmente no es porque hoy las cosas estén infinitamente mejor, pero realmente era una existencia peligrosa y amenazada constantemente la de las travestis en esos años. De eso hablaremos. Aquí nuestra compañera operadora ETA me cuenta y me muestra que tiene el libro. Lo está leyendo. Qué bien. Sí, bueno. En realidad el libro ha sido un gran éxito. Ha tenido una gran cantidad de... La primera edición fue en 2019 y ha tenido una gran cantidad de reimpresiones a partir de allí. 9. Lo que para 3 años de trayectoria es una cantidad llamativa. Así que ha sido un gran suceso de lectura. Bien, entonces ya en unos minutitos vamos a dar inicio a la presentación de la columna de Alfredo Grande. No sé si ustedes ahí, Polaco, ¿qué querés decir? Bueno, yo quiero aprovechar a mandarle un saludo a nuestro compañero Darío, que sabemos que está descansando, bien merecido descanso, que es quien nos estructura casi todos los programas, en los últimos 15 programas, creo que ya vamos 15 programas, si no me equivoco. Bueno, y otro abrazo grande también a nuestro otro compañero que está permanente acá con nosotros, que es el doctor Alfredo Grande. Así que quiero aprovechar para saludarlos. Hoy somos 3. Y con otra gente en el estudio también, por supuesto, pero bueno, llevando adelante el programa como corresponde. Sí, Alfredo, bueno, ausente con aviso, sabemos que hay miércoles por compromisos personales no puede estar en el programa, pero bueno, lo vamos a tener hoy en la columna ya en unos minutitos, ¿no? Hablábamos de la situación de esta semana, de Cristina, del juicio, de todo esto. A mí me queda como que para sus simpatizantes, sus adherentes, sus fanáticos, como que esto le siguió de largo las medidas que tomó Sergio Massa en estos días, ¿no? Y quedó en segundo plano. Hay una especie de contrapunto entre lo que es el transcurrir de la economía y más particularmente de la política económica y estas circunstancias del juicio, que de alguna manera han opacado, han quitado del lugar central de la información a estas, por ejemplo, a las noticias de severos ajustes en salud y educación, entre otras áreas. Sí, convengamos también, Daniel, reiterando un poco lo que decís, que veníamos de la movilización de la CGT, veníamos de la movilización del movimiento piquetero, de las dos plazas, veníamos de que el mundo estaba sorprendido, al menos la Argentina sorprendida, porque el humo llegó a Buenos Aires. De repente el humo por la quema desapareció, la inflación galopante desapareció de las pantallas y la agenda se centralizó sobre la principal referente del Partido Justicialista de la Argentina, que es la actual vicepresidenta de la Nación, y el enjuiciamiento que se está llevando contra ella, ¿no es cierto? Sí. Prácticamente se centró en la Recoleta, digamos, la agenda nacional. Tanto es así que el finalmente concretado nombramiento de Gabriel Rubinstein, economista ortodoxo y fuerte antikirchnerista hasta ahora, también pasó como de largo cuando había sido objeto de debate y objeciones hasta ese mismo momento. Lo nombraron el lunes, si no me falla la memoria, y ahí quedó Rubinstein, secretario de Política Económica. Ese debate duró un día. Sí. Empezaron a discutirlo y ahí nomás se cortó. Y el tipo ya empezó a operar y a tomar resoluciones. Exacto. Está detrás de este último anuncio de ajustes. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si les parece, vamos cerrando este primer bloque y ya le pedimos a ETA arrancar con la columna de Alfredo Grande de la represión a la masacre. Vamos. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Cultura represora es un concepto inclusivo. Inclusivo implica que, de una manera muy acotada, con un concepto simple, pero se abarcan varios campos de la realidad diferentes, incluso que aparentemente podrían no tener nada que ver. Por ejemplo, una guerra, trigo transgénico, aguas contaminadas y el hambre en las niñez. En la apariencia son diferentes y de hecho hay muchos compañeros y compañeras muy especializados en estos temas que ameritan, por supuesto, estudios muy rigurosos. Me ha parecido útil, operativo, como decimos en la psicología social, que los conceptos abarquen mucho y aprieten mucho. Hay un refrán muy conocido que dice que mucho abarca, poco aprieta. Es un refrán represor, como casi todos los refranes. Algunos no lo son. ¿Por qué? Porque entonces la prohibición que en ese refrán se establece es la prohibición de abarcar mucho. O sea, si queremos apretar mucho, abarquemos poco. O sea, ocupémonos de lo cotidiano, de alguna cosita más, y ahí sí, ahí le metemos pilas. Ahora, si queremos abarcar mucho, entonces no vamos a apretar nada, se nos va a ir la realidad de las manos. Bueno, este mandato represor, justamente, es el intento, y lamentablemente debo decirlo, el intento logrado, de una batalla cultural. De una batalla cultural que creo que a esta altura se ha perdido. Yo creo que todos y todas, si queremos, podemos abarcar todo. Las áreas del pensamiento, las áreas de la realidad, las áreas del conocimiento, las áreas del arte. No de la misma manera, seguramente, pero no desentendiéndose de ninguna. Por lo tanto, cuando yo hablo de cultura represora, y en esta columna en particular, quiero diferenciar lo que entendemos por represión de lo que entendemos por masacre. Cuando hay dos palabras diferentes, generalmente aluden a dos cosas diferentes. No siempre, pero habitualmente es así. Represión policial, represión institucional, represión estatal, la represión, inclusive desde su etimología, la represión implica desalojo. Cuando leemos la noticia, reprimieron a por ejemplo, la ocupación de Guernica, o reprimieron a los huichí, o reprimieron a los estudiantes, o reprimieron una manifestación obrera, por supuesto que puede incluir lesiones graves, inclusive asesinatos, pero habitualmente a lo que tiende es al desalojo. Es un esfuerzo de desalojo, que se vayan, ¿no? Retirarlos del lugar, empujarlos, atropellarlos. Obviamente, como son acciones físicas muy intensas, va a haber siempre daños colaterales, que en realidad no son colaterales, ¿no? Porque lo que se busca es generar el daño. La diferencia para mí fundante entre la represión, ese esfuerzo de desalojo, que puede incluir, lo vuelvo a decir, lesiones gravísimas, pero que tiende a desalojar, por ejemplo, el problema de los piquetes. La represión del piquete es que se levante el piquete, desalojar el piquete. Algunos piqueteros caerán en el intento, pero bueno, ya sabemos que nadie es perfecto. En cambio, la masacre tiene como fundamento la aniquilación. En la represión buscamos desalojar, en la masacre buscamos aniquilar. Y aniquilar, depende de la magnitud, puede ser a una persona, puede ser a un grupo, puede ser una etnia, puede ser a una ideología política. La aniquilación implica la destrucción absoluta. Me acuerdo una famosa frase en la historiografía liberal, cuando en relación a Juan Manuel de Rosas se decía: ni el polvo de tus huesos la América tendrá. Bueno, finalmente lo tuvo, ¿no? Y los restos de Rosas fueron repatriados. Pero esa frase tan contundente tiene que ver a una aniquilación histórica de la memoria. Con Eva Perón pasó exactamente lo mismo. Se quiso aniquilar inclusive la memoria de Eva, no solamente el cuerpo de Eva. Entonces, creo que la constante de ajuste de la cultura represora, y digo cultura represora y no digo dictadura, porque en democracia pasa también lo mismo. Es más, creo que la democracia burguesa, liberal, representativa, es la continuación de la dictadura por otros medios, por eso hablo de Estado terrorista, es la aniquilar, que no queden huellas, que no queden rastros, ¿no? Borrar todas las huellas de los asesinatos. El hambre, por ejemplo, es una masacre. La famosa frase que Alberto Malnaquet y el Movimiento Chicos del Pueblo acuñó para siempre: el hambre es un crimen, la suscribo y la he suscrito siempre, y ha sido para mí absolutamente reveladora. Sin embargo, podemos decir, a esta altura, no del partido, sino de esta historia fallida que la Argentina de hoy, que en realidad el hambre es una masacre. Es aniquilar por sustracción. Es decir, el hambre es la falta de alimentos. Si digo el hambre, no solamente de comida, ¿eh? Hambre de vivienda, hambre de amor, hambre de ternura, hambre de aprendizaje. Y eso es lo que de alguna manera no se va a poder recuperar. ¿Quedarán sobrevivientes? Sí, es posible. Pero el núcleo de la cuestión va a haber desaparecido para siempre. Bueno, se han aniquilado en la historia de la humanidad pueblos enteros, ¿no es cierto? Culturas enteras. Y conviene plantear, y estamos en la semana de los 50 años de la masacre de Trelew, que no fue una represión. No fue que los desalojaron, los llevaron a otro lado, los cambiaron de lugar de detención, nada de eso. Los aniquilaron. Los aniquilaron. Bueno, vuelvo a mencionar una vez más la masacre de Ezeiza y tantas otras masacres, y creo que es válido establecer como una parábola, ¿no?, que empieza con la masacre de Trelew y termina con la masacre de Ezeiza. Ahí creo que se masacró el proyecto. Iba a decir la utopía, pero es una palabra que detesto, las ansias, los sueños de una patria socialista. La masacre es la constante cuando digo constante, es que no es una excepción, sino que es una regla, es una constante, de el terrorismo de Estado y del Estado terrorista. Masacrar, aniquilar, que nada quede, que nada quede. Y muchas veces que ni siquiera queden los libros o los artículos que dan cuenta de esas masacres. Para terminar esta columna, recordar que las masacres también buscan titularse de otra manera. La identidad autopercibida de la masacre de los originarios de estas tierras fue descubrimiento de América. La identidad autopercibida de la masacre de los originarios para extender el dominio blanco sobre las pampas se llamó conquista del desierto. O sea, las masacres también tienen un maquillaje que conviene estar siempre atento para tratar de eliminarlo. Las masacres y sus máscaras es una gran estrategia de la cultura represora. Estás escuchando La Colectiva, nuestro lugar en el aire. La paz sin voz no es paz, es miedo. A Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Hola, hola, sí, con Freddy Mercury, ¿sí? Ah, sí, te llamo, sí, de No Anda el Timbre, Radio La Colectiva, jueves 20 horas, sí. Ah, sí, bueno, dale, en un rato te volvemos a llamar, dale, beso. Bueno, vamos. No Anda el Timbre. ¿Dónde mierda está Tehuel? ¿Dónde mierda está Tehuel? ¿Quién está buscando a Tehuel? Sergio Berni, Karina Ullot, Fiscalía de San Vicente. ¿Dónde mierda está Tehuel? ¿Quién está buscando? ¿Quién está buscando Tehuel? ¿Dónde mierda está Tehuel? ¿Quién está buscando? Un año sin Tehuel. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bien, seguimos en Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar, y ya estamos comunicados con Vicente Cito Lema, un poeta, escritor, abogado, una persona, un militante de toda la vida. Vicente, buenas noches. Luis Angió te saluda. Aquí estamos con Daniel Campione y con Ricardo Diuraeta. Y queríamos, consultar o que nos contaras un poco, al haberse cumplido los 50 años de la masacre de Trelew, tus sensaciones, tus vivencias de ese momento. Bueno, lo que vos quieras comentar. Hola. Bueno, no sé si se cortó la comunicación. Se nos cortó la comunicación, lamentablemente. Vamos a ver si la podemos... Se cortó. Vos sabés que mientras restablecen la comunicación, Luis, quería contarte que siento una gran admiración por Vicente. Yo lo conocí en el puente Pueyrredón. O sea, siempre lo veo participar en los aniversarios de la masacre de Avellaneda. Así que es un orgullo que pueda estar compartiendo con nosotros acá el programa el día de hoy, recordando una fecha tan importante para la Argentina, ¿no? Sí, decide Daniel. Sí, concordando con lo que dice el polaco, una gran figura de el transcurrir de las últimas décadas en Argentina, desde posiciones cuestionadoras y de izquierda, tuvo paso por distintos colectivos, y además algo que para mí es muy valioso, que Vicente Cito Lema es alguien que nunca se ha encerrado en un saber disciplinario determinado. Es como que su labor intelectual, su reflexión, se extiende por distintos campos, inclusive la creación artística, el teatro. Y me parece que en estas épocas donde la vida académica y ciertos requerimientos suelen imponer la especialización, Vicente Cito Lema transita otro carril. Bien, y bueno, justamente entonces ya estamos comunicados con Vicente Cito Lema. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, aquí estamos con Daniel Campeona y Ricardo Diudaeta. Y yo comentaba antes de que se cortara que, bueno, nos gustaba escucharlo, sus vivencias, sus experiencias y lo que recuerda de esa época, ¿no? Y principalmente lo que fue la masacre, ¿no? Bueno, no niego que hablar de Trelew me trae recuerdos de mi propia vida y de lo que significó ser partícipe de aquellos hechos, pero especialmente lo que aviva es el dolor por los hechos, que a veces es fácil como hablar de ellos, pero es más doloroso para los que fuimos en ese momento histórico partes de la situación. Y yo no olvido que junto con un pequeño grupo de abogados, de los cuales creo que soy el último que queda en vida, fuimos los abogados, insisto, defensores de los asesinados en Trelew. O sea que tengo una relación histórica y personal, porque no solo era abogado defensor de la mujer de Santucho, Ana María Villarroel de Santucho, Ana María Lesgar, María Angélica Sabelli, Bonet, Camps, es decir, los conocía personalmente a ellos durante años cuando iba a verlos en la cárcel. Es decir, que tengo una relación de tristeza especial por haber estado compartiendo sueños, aventuras de vida, ideales, valores con los compañeros y compañeras asesinados. Eso es un hecho. Y después están las múltiples interpretaciones que podemos hacer sobre esos hechos, los significados profundos que esos hechos tienen desde una mirada histórica, y qué incidencia tienen aquellos hechos en la construcción de la realidad de hoy, porque si no es como dejar la experiencia histórica como algo arqueológico que ya no tiene valor, que queda simplemente como recuerdo. Y yo creo que no, que lo que hay que tener es una actitud viva de rememoración, tener presencia de lo que sucedió, pero traerlo al día de hoy para ver eso que sucedió con sus dolores y sus pasiones, incluso sus alegrías, cómo nos sirve para entender la realidad de hoy, y desde ese entendimiento del hoy animarnos a construir con esperanza dialéctica el mañana, o por lo menos plantar las semillas de ese mañana, los árboles pequeños de ese mañana, aunque luego el fruto y la sombra la gozan las nuevas generaciones, porque en definitiva eso es lo que mueve a los revolucionarios, los compañeros de Trelew, los compañeros, las compañeras, sabían del gigantesco riesgo que corrían al enfrentar a la dictadura, y ya dentro de el penal a construir esa epopeya de la fuga, porque es cierto, hubo una tragedia, una masacre, pero también hubo un triunfo, porque seis compañeros pudieron escapar de la cárcel. Eso no golpeó a la dictadura de la época. Es decir, hubo el sacrificio de los compañeros. Hola, se nos cortó, me parece, nuevamente la comunicación, lamentablemente. Bueno, estábamos escuchándolo a Vicente Citolema. Siempre es una grata alegría, más allá de los temas que trata, ¿no? O de este en el caso, pero escucharlo con tanta claridad, ¿no? No sé qué opinan ustedes. A mí me surgen interrogantes en torno a estos acontecimientos de hace casi 50 años, ¿no? Algo que le querría preguntar cuando se restablezca la comunicación es cómo ve él la secuencia que algunos han establecido entre lo que fueron los bombardeos de 1955, la masacre de Trelew y después el golpe de 1976, ¿no? Momentos de agresión frontal de las Fuerzas Armadas y de las clases sociales que manejaban a las Fuerzas Armadas contra los sectores populares, contra los luchadores, contra los que cuestionaban de alguna manera su poderío, ¿no? No, y como también en la columna de nuestro compañero Alfredo Grande, también habló de la masacre de Ezeiza, que fue otra masacre un año después. Exacto. Los hechos de Ezeiza, la masacre de Ezeiza, difiere un poco en el sentido de que allí lo que hubo fue un antecedente claro de lo que iban a ser las acciones parapoliciales y paramilitares. Allí sí. No fueron fuerzas uniformadas, sino los sótanos que empezaban a surgir de la represión parapolicial. Bien, ya la tenemos nuevamente restablecida la comunicación con Vicente Citolema, y aprovecho, Vicente, porque nuestro compañero Ricardo te quería hacer una consulta. Muy bien. Hola, Vicente, ¿cómo estás? El Polaco de este lado. En principio quería recuperar una pregunta que vos abriste y un poco también la contestaste, pero tiene que ver con esto. ¿Vos ves cierta continuidad en la dignidad, convicción, conciencia que tenían por entonces los compañeros que resistieron, que lograron esta fuga y demás? ¿Ves cierta continuidad en la actualidad? ¿Ves esas convicciones vigentes todavía? Yo creo que sí, aunque cueste difícil verlo con facilidad, porque este momento histórico, no, por suerte, no tiene la vigencia del terrorismo de Estado como lo sufrimos nosotros, y porque ya la tragedia de Trelew se enmarca en el terrorismo de Estado, como la guerra de Malvinas, son también circunstancias dramáticas, dolorosas, frutos del terrorismo de Estado. Hoy no podemos hablar con la misma consistencia de que existe hoy por hoy terrorismo de Estado. Sería poco serio negar que existe un orden constitucional. Se podrá discutir sobre si existe una verdadera y efectiva democracia. Ese es otro tema. Pero es un sistema constitucional y hay que distinguirlo de un sistema de terrorismo de Estado. Por lo tanto, las conductas que se tienen cuando uno enfrenta el terrorismo de Estado tienen una dimensión, características, exigencias, sacrificios que demandan entre comillas, un jugarse la vida mucho más duro, mucho más urgente que otros momentos históricos. por muchas cosas que la juventud y militantes de derechos humanos y militantes políticos en cantidad o en minoría, pero que se siguen ejerciendo hoy, no corren los riesgos tan potentes de muerte que corríamos los que nuestra generación enfrentábamos al terror de Estado. Pero hay vasos comunicantes profundos. Yo no soy de los que creen que todo tiempo pasado es donde ahí están los héroes y los mártires y los mejores. No, soy parte de una generación que asumió la responsabilidad histórica de los que quieren cambiar el mundo, asumen en las circunstancias que les tocan. Hoy yo creo que en nuestro país hay gente también que construye esa esperanza dialéctica de cambiar el mundo, este mundo cruel de hoy, y enfrentan otras circunstancias, pero yo creo que ese fuego de Prometeo lo mantienen vivo. Y obviamente en las circunstancias dramáticas, dolorosas incluso, porque hay mucha pobreza, hay gente que muere literalmente de hambre, hay gente privada de la dignidad de decidir su destino, de decidir sobre su cuerpo, sobre su espíritu. Es decir, si lo vemos desde las calamidades de entonces están hoy. Lo que se diferencia es la manera con que el poder sustenta esas calamidades y reprime con distintas formas a quienes se oponen en un momento histórico y a quienes se oponen en otro momento histórico. Pero yo insisto en decir, si se me permite esa línea de Prometeo, de los que quieren mantener el fuego de la vida y enfrentar al poder, eso no se apagó en la humanidad nunca, y la propia historia de Argentina como país puede ser leída a partir de las disputas que desde el principio se plantearon ya al construir la Argentina y siguen hoy vigentes con distintas disputas y formas a lo largo de nuestra historia. Es decir, la lucha sigue dada desde que empezó el país hasta el día de hoy, y ahí los sacrificios son distintos según también las relaciones de fuerza, las formas que los enfrentamientos se dan, pero yo creo que uno tiene una lectura, yo tengo una lectura positiva de toda la lucha que se ha dado desde que somos país al día de hoy. A pesar de las derrotas hubo triunfos, a pesar de las tristezas hubo glorias, y a pesar de las derrotas hubo triunfos. Bien, Vicente, nuestro compañero Daniel Campione te quiere también hacer una consulta, una pregunta. Muy bien. Sí, Vicente, ¿qué tal? Quisiera pedirte una breve reflexión acerca de una posible secuencia histórica que no soy original, muchos han trazado, de los bombardeos de 1955 y los fusilamientos de la Libertadora, mal llamada Libertadora, pasando por Trelew al golpe del 24 de marzo del 76, como distintos momentos en que las Fuerzas Armadas se mostraron dispuestas al aniquilamiento del pueblo con tal de acallar cuestionamientos y rebeldías. Sí, creo continuamente en eso, por eso estoy trabajando, entre otras cosas, en una obra de teatro que pienso poder estrenarla en octubre, que es sobre el fusilamiento del general Valle, que creo que es un ejemplo claro y desgraciadamente silenciado de lo que fue la cárcel de Las Heras, convertido en espacio de terror. Es decir, lo tengo presente en mi obra, hablo de esos hechos y trato de luego también de leerlos desde el hoy. Como hace poco también, perdón por hablar de las cosas que hago, que mi obra de teatro sobre Malvinas, en donde traté de mostrar que la guerra de Malvinas fue una continuidad del terrorismo de Estado. Es decir, yo tengo una mirada histórica en la que puedo decir, bueno, fusilaron a Dorrego en un corral de vacas, fusilaron a al general Valle, mataron a más de 400 personas en la Plaza de Mayo, la mayor parte niños de edad escolar que estaban allí. Hemos sufrido el terrorismo de Estado y ahora estamos enfrentando las nuevas disputas que se dan, a veces con otras formas, pero son las mismas disputas históricas desde el comienzo de que la Argentina es un país. Aquellas luchas, aquellos enfrentamientos siguen vivos, cobran distintos nombres, pero siguen enfrentándonos entre los que queremos construir una patria común de bienestar público y entre quieren como construir no una patria sino un espacio para ejercicio de un poder minoritario y finalmente perverso de cultura de la muerte que se nutre sobre la vida. Yo hablo del crimen de la pobreza y hablo del crimen de la riqueza, porque no es que la pobreza existe por sí. Puede haber, por un lado, la escasez, pero la pobreza solo existe con la acumulación de la riqueza. Una cosa es lo escaso y otra cosa es la acumulación. Y en este momento histórico estamos viviendo, desgraciadamente, una acumulación perversa de la riqueza y, a la par, la vigencia del crimen de la pobreza. Aunque tengo claro que no todos los gobiernos son iguales, que hay gente que lucha con más fuerzas que otros, pero si tengo que analizarlo y voy a ser duro, yo que por una cuestión histórica puedo tener una mirada de años, reconozco que durante la época del terrorismo desde Estado, durante la dictadura, sea la de Lanús, sea la de Videla, el nivel de pobreza atroz que estamos sufriendo en estos últimos años no se vivían entonces. Es como una paradoja terrible, es decir, no hay terrorismo de Estado, pero hay mayor pobreza de la sociedad argentina, y esas cosas nos desafían. Hay que analizarlas, no tenerle miedo, enfrentarlas para poder superarlas, porque si las negamos o las disminuimos, tampoco sirve esa actitud. No se cambia la realidad negándola, hay que asumirla en todas las contradicciones que tiene, y por eso para mí es triste tener que decir que en la época del terrorismo de Estado, que en mi criterio hay que hablar de ahora de Trelew, porque ahí empieza la pobreza, la desocupación no tiene la dimensión que tiene hoy. Es doloroso, pero es real. Bien, Vicente, estamos hablando con Vicente Sitolema. Lamentablemente podríamos quedarnos todo el programa charlando, pero además creo que también vos estás interrumpiste un compromiso personal. Por supuesto, te agradecemos. Pero sí. Les agradezco que me hayan llamado, y dentro de lo que son mis fuerzas, siempre dispuesto a dar batalla, porque creo que se puede construir un mundo mejor. Creo que si bien es cierto que el infierno está en la tierra, tampoco nadie ha dicho que el infierno es eterno. Y en esta etapa difícil de la humanidad hay que seguir aferrado a la construcción de un verdadero humanismo. Bueno, te agradecemos este testimonio y tantas reflexiones del ayer y el de hoy, ¿eh? Muchas gracias, Vicente, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Bien, hablábamos con Vicente Cito Lema, poeta, escritor, dramaturgo, está escribiendo una obra de teatro, abogado. Pero ahora vamos a pasar, como dicen en algunos medios, vamos a dar vuelta a la página. Y primero vamos a decir que el primer tema musical que escuchamos es un tango de Osvaldo Pugliese, Gallo Ciego, porque se nos fue. Y ahora vamos con otro temita de Chavela Vargas, Ella. De rogar, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Cansé de rogarle con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un mariachi con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerzas cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Seguimos en Periodismo en Movimiento. Ya saben ustedes que pueden comunicarse si quieren dejar un mensaje al 1549479846, y si no al teléfono de línea 4787-6950. Y ahora que vamos con el panorama semanal, otro tema, compañeros, que pasó de largo, pero la semana anterior le dieron algo de difusión en algunos medios y en las redes, porque organizaciones sociales fueron a la 9 de julio, donde hicieron una ceremonia del entierro, el velatorio y el entierro del salario. Y a mí eso me hizo un poco de ruido, y yo quiero ver si lo podemos en unos minutitos por lo menos dar unas opiniones. A mí me dio la impresión de que velar y enterrar el salario es como que cualquier difunto ya no vuelve más. O sea, si ya enterramos el salario, ¿qué le dejamos a los trabajadores para seguir peleando? ¿Vamos a pelear por algo muerto que sabemos que no se puede revivir? Es mi opinión, no sé la de ustedes. Dale, sí, Daniel. Hay un conjunto de ambigüedades ahí. Me parece que la intención de las compañeras y compañeros y de las distintas organizaciones que hicieron esas manifestaciones, que la segunda, el entierro, fue frente al Ministerio de Trabajo en momentos en que negociaba el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Creo que lo que trataron de expresar fue la muerte o el asesinato de la idea original del salario mínimo vital y móvil, un salario que debía garantizar comida, indumentaria, transporte, cierto nivel de esparcimiento, y hoy no garantiza ni siquiera la comida. El salario mínimo hoy vigente, inclusive con el aumento que dispusieron, creo que lo lleva a 47.000 pesos o algo así, es apenas una canasta de indigencia, no llega. Me parece que la intención era esa, transmitir el atropello de que se someta o se degrade el ingreso popular hasta esos niveles. Inclusive hay que pensar que los planes sociales en muchos casos son la mitad de un salario mínimo. Es decir, que ese salario es la base de cálculo para el ingreso real de muchas y muchos trabajadores y pobres. Añadiría yo que me parece que ese tipo de protesta tuvo un toque de ingenio y de sentido del humor, discutible, por supuesto, como vos decías, Luis, pero que como actitud general en la protesta me parece que es saludable, que aún en circunstancias lamentables, en protesta frente a hechos que resultan intolerables, se ponga un toque de sátira, de humorismo, de humor negro a veces, pero que no se caiga en la solemnidad que a veces el poder propone. No, yo coincido bastante en lo que está ahí, Luis, un poco disiento en que se está enterrando o hay una cierta derrota respecto a cómo aceptar que no hay posibilidad de subir el techo y estamos empezando a acostumbrarnos a bajar el piso. Yo creo que fue una heroica actitud de arte por parte del FOL, que era la organización central que llegaba adelante esta manifestación de enterrar el salario, y me llamó mucho la atención. Yo no sé si todos los pudieron ver en un diario muy importante de Buenos Aires el aviso clasificado. Sí, sí, sí. ¿Alguien pudo ver el aviso clasificado? Que de hecho las organizaciones publicaron en que en paz descanse, Vital, Vital Móvil no era el apellido, era Mínimo Vital era el apellido, que en paz descanse. O yo creo que esa imaginación popular es parte también de las organizaciones sociales que tienen capacidad de interpelar, y sobre todo a distintos actores, no solo a los sectores artísticos, los sectores del arte, o con cierta, digamos, perspicacia para interpretar el mensaje de las organizaciones. Eso por un lado, valorando el arte de las organizaciones sociales, y por el otro, lo que también es cierto, es que el salario mínimo vital y móvil, como decía Añez, está atado al incremento, ¿no?, de los programas sociales, como los salarios social complementario y demás. Así que van mis felicitaciones para las organizaciones y para quienes imaginaron semejante astucia, arte ante tanta opresión y ante tanta desolación, ¿no? Bueno, pasamos. Hay derecho a disentir, aparte porque en mi etapa de delegado general de un banco, en la época, en los años 90, hicimos ese entierro del salario. O sea que soy parte también de eso. Y después de 30 años lo estoy pensando. Pero bueno, vamos a la tanda y volvemos. ¿Les parece? ¿Cómo no? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Bienvenidos a Radio La Colectiva. Vamos a cantar canciones. Locos recuerdos. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Soy Manuel Mas y me quería sumar al proyecto Earco Violeta para concientizar, prevenir y visibilizar los femicidios y violencias de género. En el fútbol, los hombres decimos basta. Desde La Colectiva también les decimos: ¡Vivas las que las queremos! Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, seguimos en pum pum pum. Ay, ¿viste? Sí, a mí se me atrasca en Periodismo en Movimiento. Tac tac. Tengo que arrancar. Tengo que arrancar. Queríamos seguir con otro tema en el panorama semanal, ¿no? Que también se dio aquí en la ciudad de Buenos Aires, y que es que el gobierno de la ciudad decidió que algunas escuelas que tenían jornada simple pasaran a ser jornada completa, pero no para el año próximo, sino ya. O sea, de un viernes a un lunes armaron todo para que los chicos que iban en el turno mañana seguían al turno tarde. El tema era, ¿qué pasa con lo del turno tarde? Y además, ¿qué pasa con los docentes? Porque hay docentes que en jornada simple salen de un colegio a la mañana y se van a otro a la tarde. No sé si ustedes están al tanto de eso, pero acá se formó un colectivo de familias en defensa de la educación pública que mañana, allí en la Escuela Ramón Castilla de Colegiales, a las 12:30 van a hacer un abrazo simbólico contra justamente esta decisión del gobierno, ¿no?, de transformar jornadas simples en completas. Y bueno, la verdad que se les complica bastante, incluso a los padres, a las madres que ya tienen organizada su vida con las escuelas, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven este tema. A ver, Polaco. No, trataba de pensar, primero de entender qué quiere decir la transposición, digamos, de la jornada simple a la jornada compleja, digamos. Pero por sobre todo, no estoy viendo en ningún lado que, digo, se está pensando de una manera adultocentrista importante, digamos. No sé cómo repercutirá, qué pensarán los pibes y las pibas respecto, como si fuesen objetos que pueden ser depositados en un horario o en el otro, enmarcado en una jornada laboral, con horarios de adultos. Me llama mucho la atención y me gustaría en algún momento que podamos conversar con los pibes y pibas que van a ser, digamos, de alguna manera, van a recibir esas órdenes de las cuales seguramente no fueron consultadas. Así que me llama mucho la atención. Yo no creo, la verdad que no sé si esa intención tiene que ver con que se podría depositar más conocimiento, se podría generar más aprendizaje, los docentes podrían hacer mejores prácticas de enseñanza. La verdad que me llama mucho la atención, digamos, me llama muchísimo. Yo no sé cómo lo ven ustedes, qué está pasando, si eso rige exclusivamente en la capital federal o está pensándose en otros lugares. Daniel. A mí me parece que esto entronca con una concepción cuantitativa que deposita todo el debate educativo, una buena parte del debate educativo, en la cantidad de días y de horas que se dan de clase. Cuando hay problemáticas que no admiten esa medición temporal, sino que pasan por cuestiones cualitativas. Me resulta muy llamativo también que se disponga esto con esa urgencia, con ese apuro, transcurrida más de la mitad de un año lectivo, se proceda a un cambio de este tipo. Pero a mí me parece que lo subyacente en muchas de las actitudes del gobierno de la ciudad tienen que ver con lo que representa a escala nacional la concepción de PRO, sobre todo, se podría extender a Juntos por el Cambio en general, pero en primer lugar de PRO, aquella frase que hizo época de los que caen en la educación pública, ¿no? Uh-huh. La educación pública es visto como algo residual, como algo a que una parte de los padres se resignan porque no tienen recursos para pagarlo, para pagar la escuela privada, entonces la escuela pública es cuestión de pobres, y entonces en esa idea por allí se piensa que se beneficia a los padres haciendo horario más amplio para que puedan trabajar. Me imagino que debe haber una concepción de ese tipo. De todas maneras, me llama mucho la atención de que esto se haga a mitad de año. Me queda la pregunta, ¿por qué esa urgencia? ¿Por qué lo supuestamente impostergable de duplicar la jornada a la altura de casi fines de agosto del año? Sí, también como recuperando un poco eso, pensaba en esto de, yo entiendo que en la provincia de Buenos Aires en algún momento se había propuesto hacer una carga horaria de una hora más para recuperar los días de pandemia y demás. Perdona, verdad, no sé en si todo se el país. ¿Concretar o no eso? Fue el Ministerio de Educación de la Nación que propuso el alargamiento de la jornada en todas las escuelas. Ah, pensé que estabas refiriéndote exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires. No, en la ciudad de Buenos Aires redoblaron la apuesta. Ah, bueno. Uno prepara el terreno y el otro anda con pista fuerte, digamos. Sería claro. Un poco así la situación. Bueno, la verdad que, sinceramente, si te pones a pensar en la educación, como quién aprende, quién enseña y los tiempos que eso implican. Imagínate, vos ves las cámaras, la legislatura nacional, digamos, el Congreso, las legislaturas provinciales, los propios consejos deliberantes de cualquier pueblo, de cualquier provincia, y se nos duermen los legisladores luego de 3 o 2 horas de sesión permanente. Y a los pibes le quieren empaquetar en la cabeza, en 5 horas o 6 horas corridas, conocimientos que primero no están dispuestos a aprender, porque tienen otros intereses, depende de la edad que habiten la escuela a la que son obligadas a ir. Entonces, es muy difícil que se esté pensando, o al menos yo, no sé, creo pensar que no se está pensando el interés de los pibes y de las pibas en un primer lugar, y en segundo lugar, tampoco se estaría pensando en el conocimiento o en la educación en todo caso, porque es muy difícil mantener la atención de un pibe de 12 años, de 8 años o de 16 años, 6 horas continuas de manera permanente con pausas de 9 minutos o 15 minutos de recreo. Imagínate, yo no sé si ustedes recuerdan cómo fue su primaria o su secundaria, pero claramente la atención o el interés por el conocimiento era mínimo respecto a lo que se debería aprender. No sé qué están pensando respecto a esto. Por lo pronto, habría que ver también cómo le repercute al sector trabajador de la educación, digamos, tanto al portero, al preceptor, a la preceptora, al docente, cómo les modifica los horarios, si eso se está pagando mejor, se está pagando peor, si es más precarizante o no, digamos. Seguro. Bueno, lo dejamos ahora abierto este tema porque va a seguir. La polémica sigue estando en las escuelas que ya el gobierno decidió esta jornada doble. Entonces tendremos que ver qué repercusión tiene en toda la comunidad educativa. Bueno, ¿qué les parece si ahora hacemos un pequeño descanso escuchando a Troilo y Fiorentino en Tristezas de la Calle Corrientes? Vamos, vamos, Zeta. Tus afiches carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol, llantos hechos cantos para venderte un amor, mercado de las tristes alegrías, cambalache de caricias donde cuelga la ilusión. Triste sí por ser nuestra, triste sí porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz vivís llorando tus tristeza, triste sí por ser nuestra, triste sí por tu Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bien. Diversidades y disidencias, derribando mandatos, habilitando deseos. Bien, y ahora en Periodismo en Movimiento vamos a escuchar la columna de nuestro compañero Daniel Campione. El padecimiento travesti, una cruda mirada. Sí, quiero hoy hablar de un libro, una novela titulada Las Malas, de Camila Sosa Villada, que efectivamente su tema central es el padecimiento de la comunidad trans. Camila Sosa Villada es escritora, dramaturga, actriz y es una persona trans, o sea que el relato que contiene el libro, que contiene esta novela, es autobiográfico, es su propia vida con sus amistades, su familia, su lugar, que es fundamentalmente la ciudad de Córdoba, pero podría ser cualquier otra gran ciudad de Argentina. La trama transcurre en los años 80 del siglo pasado, ya en periodo de democracia, de régimen constitucional. Camila llega ya como trans, después de sufrir en su pueblo de origen, en la zona de las sierras de Córdoba, el menosprecio y la hostilidad pueblerina y familiar, llega a Córdoba capital dispuesta a iniciar una carrera universitaria y al mismo tiempo a tratar de subsistir, y eso la lleva en el contexto de travesti, la lleva a la prostitución como forma de ganarse la vida. Y ahí traba relación con un grupo de travestis que paran en un parque de la ciudad de Córdoba. El conjunto de la narración realmente a mí me pareció notable, porque por un lado, como adelanto en el título de la columna, es una mirada muy cruda, una mirada que no estiliza, que no romantiza la existencia de las travestis. Además, pensemos en el momento histórico en que transcurre, mucho antes de la ley de identidad de género y de que se hablara de cupo laboral travesti y que hubiera una revisión desde la sociedad, incluso desde el Estado, del paradigma heterosexual tradicional. Así que, decía, es una mirada muy cruda sobre personas marginadas, hostigadas en distintos niveles, que van desde la burla y los sobreentendidos más o menos crueles a las agresiones que pueden llevar incluso a la muerte, incluso al asesinato, a lo que hoy se llama travesticidio. Y efectivamente hay casos de ese tipo a lo largo de la novela. Pero junto con esa mirada cruda, la narración tiene un vuelo poético, tiene un juego con la ilusión, con la fantasía, ciertos elementos alegóricos. No es un relato realista en el sentido clásico del término. Hay mucho de realidad, hay mucho de heridas sangrantes en el sentido metafórico y en el sentido efectivo. Es una un transcurso de violencia, violencia que viene de varios orígenes. Los clientes que pretenden todo y se ponen y quieren imponer por la fuerza su voluntad, la policía que amenaza todo el tiempo con la detención, con la tortura, inclusive en algunos casos, con el intercambio de dar cierta tranquilidad por favores sexuales, la existencia travesti en esas circunstancias tiene una ambivalencia muy fuerte que se ve a lo largo del libro, porque por un lado en determinados momentos pueden ser reinas, pueden aparecer como criaturas bellas, capaces de llevarse el mundo por delante. Una de las protagonistas dice una y otra vez, ser travesti es una fiesta, hay una valoración elevada del propio ser, de la propia condición, y al mismo tiempo esto deriva con mucha facilidad y a veces con mucha rapidez al maltrato y al sufrimiento. Además hay algo importante que la autora transmite una y otra vez, que es que la condición travesti está atravesada también por coordenadas de clase. Las travestis son fundamentalmente pobres, o lo fueron hasta hace muy poco. Incluso aparecen en el relato un par de travestis, que aparte son travestis a tiempo parcial, es decir, asumen la condición, la supuesta condición masculina parte del tiempo y son travestis en horario nocturno, que son de otra clase social, son niños bien, y el relato nos habla de la profunda reluctancia, reticencia que tienen las travestis de este grupo pobre que se lleva la vida como puede frente a otro sector social que tiene otros parámetros y otra manera de sustentarse. Incluso aparecen momentos de hambre lisa y llana para las protagonistas del relato. Otro aspecto que tiene su lugar y que es quizás una de las subtramas más atractivas de la novela es la cuestión de la maternidad travesti, una maternidad contra todas las reglas, desde las de las supuestas reglas de la biología hasta la legislación del derecho civil, pero aparece la maternidad travesti como, además como una construcción colectiva, donde hay una que es específicamente la madre y otras que son, y las demás son madrinas o tutoras o como lo querramos llamar. Esto aparece como un momento de vuelco de amor, de sentimientos muy profundos, y al mismo tiempo aparece enseguida la hostilidad. El hostigamiento del, y no solo del poder, el hostigamiento de los vecinos, la acusación de ser robachicos, de pervertir a un menor puesto bajo manos tan inadecuadas desde la perspectiva de la moral tradicional, y finalmente la travesti que es la madre no puede sustraerse, no puede superar este hostigamiento. En suma, es un libro de múltiples afluentes, de variados ejes de atención. A mi juicio, que no es el de un crítico literario, está muy bien escrito, sobre todo porque combina una prosa diáfana, clara, que fluye con lo que antes mencionaba de una carga poética, inclusive, ¿no? De una expresividad muy particular, no es ese relato simple que se hace llevadero por una amenidad de superficie, no, es un algo cuya lectura transcurre con mucho placer y que tiene toques muy profundos y toques muy poéticos, inclusive, como dije antes, evadiéndose de la realidad, al menos de la realidad en el sentido más tradicional y racionalista, y por momentos volando hacia lo maravilloso, lo inusitado, lo que brota como respuesta teñida de una locura en el mejor sentido del término, frente a una sociedad que oprime, que hostiga, que atenta contra, incluso contra la integridad física, y ni que hablar contra la integridad moral de las travestis. Recomiendo calurosamente el libro. No soy original en esto, porque esta novela ha sido un gran éxito, ha tenido su primera edición, fue, como dije antes, en 2019, y tiene 9 reimpresiones. Me parece que es muy oportuna para recordar que, porque alguien podría decir, bueno, pero es una circunstancia superada, hoy tenemos otra visión, hoy tenemos una legislación diferente. Sí, pero los travesticidios siguen, el no tener una opción que no sea la prostitución continúa siendo la realidad de buena parte de la comunidad travesti, así que es un libro que nos habla de los 80 y a través de los 80 nos habla de la realidad actual y del futuro inmediato. Recomendable para leerlo. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Nuestra radio también es tuya. Sumate. Escribinos a radio@lacolectiva.org.ar. Tiru tiru dai, tiru tiru dai, tiru tiru bye bye. Wow. Historias de mujeres que resistieron en el tiempo. Nombres ocultos entre bambalinas. Diálogos que hoy se encienden en el cuchicheo de las que están vivas. Escucha Entre Amapolas. Escucha Entre Amapolas. Los lunes a las 20 horas. A las 20 horas. Por Radio La Colectiva. Por Radio La Colectiva. Tiro, tiro, dai, tiro, tiro, dai, tiro, tiro, dai, dai. ¡Pau! El pan, la factura, las tortas fritas, los fideos, las pizzas, los ravioles del domingo y hasta el pan dulce de Navidad van a estar hechos con trigo transgénico HB4. ¿Esto querés comer? El Gobierno Nacional acaba de aprobar el uso en nuestro país del trigo transgénico HB4, elaborado por la empresa Bioceres. El uso de este trigo transgénico no solo incrementa el uso de agrotóxicos, también genera un alto impacto en los territorios. Desmontes, desalojos de poblaciones rurales, degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros. Es cierto, publicado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas. Otra forma de producción es posible. No podemos callarnos frente a un modelo que solo beneficia el interés económico del agronegocio, destruyendo el futuro de todes. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Con nuestro pan, no. Con nuestro pan, no. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Soy lo que... Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Seguimos en Periodismo en Movimiento, un programa de Tramas.ar. Me acompañan, no personalmente, sino de forma virtual, nuestro compañero Daniel Campione y Ricardo el Polaco Deudaeta. Nuestros otros compañeros, tanto Darío Valvidares, está en unas merecidas vacaciones, y el doctor Alfredo Grande, bueno, por compromisos personales, sabemos que hay algún miércoles que no puede estar. Pero vamos a seguir este programa esperando poder tener la comunicación con José Aydar. Él es el hijo de Ricardo Aydar, hablando de los 50 años de la masacre de Trelew. Ricardo es uno de los 3 sobrevivientes que hubo de los 9. Y también hubo familiares en estos días que se hicieron los homenajes. Y así vamos a ver cómo podemos comunicarnos con José Aydar. Sí, Daniel, vos querés hablar. Sí, tenía ganas de hacer un comentario sobre aquel momento de agosto de 1972. Tenía en ese entonces 13 años, cumplido hacía poco, primer año de la escuela secundaria, y recuerdo la conmoción que fue ese hecho de Trelew, desde toda esa secuencia, desde la fuga, que fue algo asombroso ver a un grupo de dirigentes guerrilleros refugiarse en Chile, hasta la masacre del 22, que llegaba por los medios de comunicación de la época con la visión oficial, con la mirada de fue un intento de fuga, y al poco tiempo escuchar a quienes cantaban "dice la prensa burguesa que fue un intento de fuga", era una consigna, ¿no? Y para nosotros que teníamos 13 años, pocas veces habíamos oído calificar a la prensa como de burguesa, pero teníamos claro que había ocurrido algo muy diferente, un intento de fuga, que había sido una masacre, otro hecho atroz, otra secuela atroz, fue cuando la policía carga sobre la sede del Partido Justicialista, donde estaban siendo velados algunos de los muertos en la masacre. Y hay ahí una fuerte represión, un intento de terminar con eso. Pasaban cosas inusitadas, o que hasta ese momento se consideraban inusitadas, que denotaban la impiedosa propensión del Estado a ejercer actos de terrorismo contra la población civil. Y frente a eso aparecen consignas que hicieron época, como manifestación de resistencia, de aguante, se diría década después, frente a lo que había ocurrido, como esa frase tan famosa que se cantó tanto, la sangre derramada no será negociada, ¿no? Esa contraposición entre sangre y la negativa a la negociación. Sí, Daniel, la verdad, lo que están comentando, yo soy muy joven, ustedes lo saben, no sé si la audiencia lo sabe, no soy muy joven, no es tan cierto eso, pero ciertamente tienen muchísimo más conocimiento que yo al respecto, por más que yo haya leído, ustedes estuvieron más cerca de la historia que yo. De todas maneras, yo quería recuperar un poco tu columna respecto al libro que recomendaste, y fue inevitable recordar el asesinato de Wanda Soraya de la Fuente, que publicamos en Tramas el año pasado. La asesinaron de 2 tiros en el pecho. Fue inevitable recordar que en esta semana asesinaron a Alejandra Ironisi en la provincia de Santa Fe. Fue la primera persona trans que pudo cambiar su identidad, o sea, el Estado Nacional le entregó el DNI, que también es una conquista de la comunidad trans. Del mismo modo que también se me vino a la memoria las dificultades que tiene el colectivo trans para acceder a un trabajo, porque como requisito, no solo en el privado, sino en el Estado, también se le pide la terminalidad del secundario. Insinuando esto de que generalmente son empobrecidas las personas que con identidad trans. O sea, y ser empobrecida implica también las dificultades que tiene para terminar el secundario. Así que no quería dejar de mencionarlo, quería recuperar un poco para darle continuidad a la recomendación del libro que tenías. También aprovecho a saludar al Wichi, que me acaba de mandar un mensaje, un compañero de la ciudad de Berisso, que nos está escuchando, a Gaby, la compañera de allá de la provincia de Mendoza, y a Gabriel, que es otro compañero de Tucumán que nos está escuchando, muy atento, y están muy sorprendidos algunos de ellos sobre la entrevista que hicimos con Cito Lema, y muy emocionados también. Así que les mando un saludo desde acá, y aprovechaba, Daniela, a recuperar esto porque fue inevitable recordar lo que sigue sucediendo con el colectivo trans hoy, ¿no es cierto? Y de tu comentario me suscita otro, que es que Camila, la autora y protagonista, una de las observaciones que hace es que ella tenía la diferencia con la mayoría, si no con la totalidad de las restantes integrantes del grupo, de conocer otro mundo, distinto al de la marginación, al de la violencia, al del alcohol y las drogas. Ella iba a la universidad, pero no valora la universidad tanto por el conocimiento formalmente impartido, sino como otro ámbito distinto en el cual ella puede acceder a otra dimensión de relaciones sociales. Y bueno, no es casualidad, aunque ella no lo trata en el libro, de que haya finalmente desembocado en otro mundo y hoy ser una actriz y una escritora de gran éxito. No fue un esfuerzo personal, como diría el sentido común conservador. Fue que estaba a caballo entre dos mundos y pudo subirse, al menos en un determinado momento, al más vivible, al de mayores perspectivas. Pero ella incluso menciona que su libro es de alguna forma pagar una deuda personal, porque ella perdió contacto con las integrantes de ese grupo, con las que sobrevivían, porque algunas ya habían muerto a manos del SIDA, de la violencia, de otras enfermedades, y deja caer que prácticamente las demás ya no están, que no sobrevivieron, y eso podría causar extrañeza, pero no es tal cuando uno ha leído lo que es el promedio de vida de la población travesti, que es dramáticamente inferior al promedio de vida general. Es terrible porque también tiene un grado de vigencia significativo. Imaginemos las compañeras o las personas que están privadas de su libertad ahora y están ejerciendo plenos derechos de identidad sexual, están también siendo sometidas no solo a la privación de la libertad, sino también a lo que implica la condena social o el termómetro moralista que existe respecto, porque más allá de que se haya legislado, la realidad después no tiene condescendencia con la legislación, no en muchos casos, no en los hospitales, no en el trabajo, no en la calle, ciertamente. Y también es cierto que existe una concepción clasista de la identidad trans, ¿no es cierto? Porque ser trans y blanco no es lo mismo que ser trans y negro, no es lo mismo que ser trans y pobre. Entonces me parece que tiene una vigencia muy importante en ese sentido. Hay una dificultad muy grande que hay que decirla, y estaría bueno invitar al colectivo trans, a distintos colectivos trans, a poder conversar con nosotros respecto a la imposibilidad que tienen de conseguir trabajo. No solo estamos hablando de terminar el secundario como requisito indispensable que pide cualquier empresa privada, o hasta incluso el Estado, que promueve derechos en términos propagandísticos, de marketing, en la hora de contratar a una persona trans, le impide hacerlo porque no tiene el secundario terminado. No solo también en términos de que le exige nacionalidad argentina o cierto grado de residencia. Digo, hay un mecanismo de expulsión de este colectivo muy importante. Hay luchas que siguen vigentes del colectivo trans, hay luchas que siguen vigentes, es ineludible que es un colectivo que sigue estando oprimido. Por eso me parecería que estaría muy bien que en este espacio podamos habilitar esas voces, se la podamos dar para poder conversar. Y también quería recuperar un poco esto de lo que decía Cito Lema en algún momento, ¿no? Yo en algún momento le pudimos preguntar acá estas rupturas y continuidades. En el marco de las continuidades, bueno, no es lo mismo resistir en entonces que resistir ahora. Cito Lema lo pudo fundamentar claramente, ¿no es cierto? Yo creo que el contexto social para la comunidad trans tampoco seguramente no es el mismo ser trans hace 50 años que ser trans hoy. Es ciertamente muy diferente. Los mecanismos de opresión son diferentes. Pero también es cierto, y ahí voy a hacer una crítica, tratar de ser prolijo y responsable. También es cierto que quienes somos un poco más jóvenes nos heredaron un país bastante complejo, con una moralidad bastante compleja. Así que el reclamo generacional hacia quienes habitamos otra edad en este momento también debería de ser cuidadoso. Porque si bien es cierto que los mecanismos de opresión eran más materiales, más directos, hoy existen otros mecanismos de opresión. Y también la entereza o la dignidad de quienes habitamos este tiempo es diferente. No sé qué pensás sobre esto, o qué pensás vos, Luis, o qué quieren decir. Ahora, compañeros, ya tenemos la comunicación telefónica, como habíamos comentado, con José Aydar, que, bueno, él es hijo de Ricardo Aydar, uno de los compañeros que estuvieron en la fuga, que después fueron reprimidos y asesinados 16 de ellos, y uno de los tres que se pudo salvar, quedó mal herido, pero pudo recuperarse. Y José estuvo en estos días allí en Trelew y en Rawson, bueno, conmemorando los 50 años y recordando con quienes todavía pudieron ser parte de la fuga y estuvieron allí junto con familiares. ¿Cómo te va, José? Luis, hola, Angel, mucho gusto. Aquí estamos con Daniel Campione y el polaco Urdaeta. Bueno, ¿qué nos podés contar, José? No sé qué les interesa que les cuente, pero por lo pronto... Tu recuerdo quizá de esa época, de chico. Bien, primero agradecerles la entrevista, pedirles disculpas por el lío. Sé lo que es trabajar en los medios de comunicación y cuando una llamada no sale. Así que nada, disculpas primero por eso, a ustedes y a la audiencia. Y nada, por lo pronto decirles que, bueno, yo tengo 41 años, entonces yo nací en el 80, ¿bien? Octubre del 80. Y la posibilidad de estar pudiendo hablar con ustedes es justamente por... la posibilidad de supervivencia de mi viejo en este caso, ¿no? Comentarles, bueno, ya que no hay una pregunta concreta, empezar, si les parece, por lo que fueron todos estos días. La verdad fueron días muy movilizadores, muy muy movilizadores, muy muy conmovedores en varios aspectos, pero también superando un poco, ¿no? Muchas veces estos temas, estos relatos, esta cuestión de familiares, de desaparecidos, quedan a veces en la cuestión del de la tristeza, ¿no? O del dolor, o del hecho trágico, o de la situación dramática, de sangre, la violencia, ¿no? Y me parece que, bueno, nunca está de más recordar eso, y es fundamental hacerlo, ¿no? No solo para tratar de nunca llegar a ese nivel de violencia, aunque eso me parece que es importante también decirlo para nosotros y para las nuevas generaciones. A veces los conflictos no se calculan, simplemente ocurren, ¿no? Por las circunstancias de la situación, de la época, del momento. Y la generación de los 70, con todas las convicciones que tuvo, de alguna manera les tocó vivir esa situación. Recordemos, el planeta Tierra era un polvorín. La Guerra Fría, el mundo bipolar, definía las condiciones de enfrentamiento en cualquier rincón del mundo, ¿no? Y la Argentina no era la excepción, mucho menos con una realidad como la proscripción del peronismo desde el 55 y a partir del 66 con la proscripción de todos los partidos políticos. Eso sin duda genera en cualquier sociedad que se declare como digna o justa en términos de derechos humanos, sociales, ambientales, económicos y políticos, ¿no? Entonces, también entender eso, los compañeros y las compañeras que caen en la masacre de Trelew eran luchadores populares, guerrilleros, militantes políticos, como le quieran llamar, ¿no? Y desde el 68, el 70, fines de los 60, empieza a haber una acción armada definida por las circunstancias de la época. Ver la entrevista que le hacen a Mariano Pujadas, a Pedro Bonet, a María Antonia Berger en el aeropuerto cuando son retenidos y no logran poder escaparse, da una muestra clara del nivel de conciencia política, social y geopolítica que tenían estas personas, ¿no? Entonces, la muerte de estas personas también implica un rasgo de brutalidad en ese aspecto, ¿no? De matar gente que sabía que se estaba jugando la vida o que, en todo caso, resolvía fugarse de una cárcel porque estaba totalmente convencida de que la dictadura vigente no era justa y no debía existir en ese momento, ¿no? Bueno, entonces, perdón, me voy por las ramas, pero me parece que también está bueno marcar eso. El hecho de la supervivencia de estos tres compañeros y de los dos compañeros y la compañera María Antonia Bergers, Alberto Camps y mi viejo Ricardo Aydar implicó mucho más que el hecho político, el hecho histórico y el hecho armado, ¿no? Implicó el hecho mediático. Hasta el momento en que los compañeros y la compañera logran recuperarse, la versión oficial de los hechos. Hola, ¿se escucha, no? Te estamos escuchando, sí, sí. Bien, la versión oficial de los hechos era que, había sido un intento de fuga, Mariano Pujadas le había arrebatado un arma de fuego al militar que estaba retándolos en medio del pasillo, y ahí empieza la balacera. Bueno, todo eso luego se desmiente con la posibilidad de sobrevivir de estos tres compañeros y la posibilidad de relatarlo, ¿no? De la mano de una obra ejemplar en términos periodísticos, ¿no? Y en términos de militancia política como fue la de Paco Urondo, ¿no? Este poeta, escritor y por supuesto militante que llegó a ser jefe de guerrillero, después cae en Mendoza. Trelew refleja esas cosas y por eso de alguna manera es un hecho tan emotivo que se cumplan 50 años y la magnitud tan masiva que llegó a tener, ¿no es cierto?, en estos días. Sí. También, bueno, la logística y la organización de los compañeros, las compañeras, de los ciudadanos de Trelew, también da cuenta de este hecho tan, tan importante para la historia argentina, que refleja justamente estas particularidades y que permiten entender muchas cuestiones de nuestra sociedad, de la política y de la idea de un conflicto en general, ¿no? Daniel Campione, nuestro compañero, te quiere hacer una pregunta. Uh-huh. Hola, José. Te quería preguntar a propósito de aquella consigna la sangre derramada no será negociada, que tuvo muchísimo que ver con la estela de los hechos de Trelew. ¿Qué te suscita a vos esa idea de no negociación de la sangre? ¿Cómo te resuena hoy al cumplirse 50 años de la masacre? Espero que no les moleste la primera parte de la respuesta, pero me voy a permitir hacer un chiste. Esa sangre ya está seca. Creo que hoy lo que vive es el espíritu de esos compañeros en nuestras convicciones, ¿no? Por supuesto que es una respuesta medio literal a esa frase. Me parece que la frase, yo la tengo como que la dijo, como que por lo menos del lado de Montoneros, yo creo que se la escuché a Firmenich en un acto de Atlanta. En fin, era una frase común que le decía todo el mundo, pero de repente convertida en eslogan, creo que sí, sin duda, refleja eso, refleja una condición de la lucha. Hoy en día se lo puede ver como una frase medio entre suicida o chiflada, porque bueno, justamente no estamos en una circunstancia de ese calibre, y creo que no estamos en una circunstancia de ese calibre por dos motivos. Primero, por lo que estos compañeros lograron, que fue responderle al Estado de la manera en la que el Estado les impuso, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con el miedo. Estos hechos como el de Trelew y después toda esa masividad de muertes, ¿no? Y de persecuciones, de torturas, de maltrato a la sociedad civil por parte de un Estado, una sociedad civil que sí decidió armarse, sectores más, entre comillas, si quieren, radicalizados de esa sociedad civil, sí se armaron. Me parece un error hablar de radicalizados porque es etiquetarlos en un rincón donde roza justamente esa idea del fanatismo tan mal entendido. Es gente que eran militantes, estudiantes, trabajadores, vecinos. El treleguazo fue una respuesta también del pueblo de Trelew, de vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas de Trelew, que le respondieron al poder estatal: no queremos que hagan esto, y por haber hecho esto, nosotros hacemos esto. Se levantaron, estuvieron ahí. El treleguazo en realidad es posterior, ¿no? Es a partir de que encarcelan a 16 ciudadanos trelewenses, ¿no? Sí. Ciudadanos y ciudadanas, que los encarcelan justamente por brindarle apoyo a los familiares de los detenidos políticos, de los presos políticos en el penal. Entonces, la sangre derramada no será negociada, que de repente para un joven o para alguien que vive esa época y que ha quedado con miedo aún, puede significar una frase rara, o distante, o vieja. Y me parece, bueno, como para responderle a esa gente que piensa esa, decirle, bueno, sí, la sangre está seca, pero las acciones llevadas a cabo que generaron esa sangre están más vigentes que nunca, ¿no? Y me parece que el haber estado entre el EU, con la gente que vive hoy allá, que fue parte de la organización, ahí estuvo Santiago Goodman, estuvo, por lo que entendí, creo que era la compañera de Molares, de Facundo Molares, no sé si entendí bien, pero era una compañera docente de Chubut que sufrió la represión, terminó en cana. Estoy hablando de estos últimos días, hay 20 y pico de procesados, me comentaban gente de la organización de lo que fueron todos estos hechos de Trelew, que está criminalizada y que los van a llevar a juicio, cosas que yo como cordobés, por vivir en la provincia de Córdoba, difícilmente me entero, ¿no? Entonces, lo de la sangre derramada no será negociada significa mucho más que un hecho militar y armado, que un hecho de sangre. Significa eso. Hoy, no negociar la sangre, entre comillas, es estar en la calle, es reclamar por lo que creemos que es justo, es decir, si nos parece que nos están haciendo mierda la tierra, o nos están envenenando el agua, o nos destruyen un área que creemos que tiene que ser preservada, como ocurre acá en Córdoba con las autovías que se están haciendo sobre las sierras, detonando demográficamente las sierras y arruinando lo que es el tanque de agua de todo el resto de la provincia de Córdoba. Me parece que ese tipo de cosas dan cuenta de esa idea de que la sangre derramada no será negociada. No negociar la sangre significa eso. Para algunos, bueno, continuar los juicios, como han hecho Raquel Camps y los hijos y los familiares, para otros es estar en la calle reclamando contra medidas que atropellan la dignidad de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, disculpen la expresión. Bueno, José, no, sí, para nada, al contrario, nos gustaría seguir charlando y contando todo lo que vivieron ustedes, pero lamentablemente se nos termina el programa. Te agradecemos mucho bien tu testimonio y bueno, en algún otro momento volveremos a conversar. Bueno, muchísimas gracias y disculpen los tiempos. Recién llegado a Córdoba y estuve en una marcha docente casualmente acá reclamando por un salario y una educación más digna, así que bueno, eso me demoró, disculpen. Eso es más importante. Esto también. Buenas Les noches. Agradezco la difusión y chau, la posibilidad de hablar. Adiós. Chau, chau. El famoso compositor Johann Sebastian Mastropiero comenzó un día a sentir la necesidad de reflejar el pulso frenético de las calles de la ciudad. Entonces se lanzó sobre el pentagrama para componer una milonga y le salió un candombe. De esta unión involuntaria de candombe y milonga nació un nuevo género musical, la candonga. El que interpretan a continuación de Johann Sebastian Mastropiero, la candonga opus 28, Candonga de los Colectiveros. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento, no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros y cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan, que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. No podemos terminar de escuchar todo la candonga de los colectiveros de Lelutier, pero bueno, es una vieja canción, una de las primeras de sus primeros, creo, lo que era long play en ese momento, ¿no? Acá algunos sabemos lo que estamos hablando. Bueno, compañeros, nos estamos despidiendo, se despiden Daniel, Ricardo. Buenas noches a todas y a todos. Lindo programa y nos veremos el miércoles que viene a este mismo horario. Bueno, que tengan una linda mitad de semana. Nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Bueno, y yo me despido de aquí del estudio de La Colectiva. Gracias a Eta y a Graciela, nuestras dos operadoras, en el día de hoy. ¿No me escuchan? No tengo audio. Ahora sí tengo audio. Ahora sí. Bueno, nos despedimos aquí desde el estudio de La Colectiva, agradeciendo a Eta y a Graciela, nuestras dos operadoras. Hasta el próximo miércoles, que seguro ya va a estar nuestro otro compañero, Darío Valvidares. Y Alfredo Grande, vamos a tener quizá equipo completo.